Lo que hago es buscarme otra de las 12 que me tocan, que huepa, huepa y huepa, hey, quererme. Si me vas a querer. Ay, que huepa, huepa y huepa, hey, quererme. Si me vas a querer. Sentado